bajo el signo de Pampa. Por fin amaneció. Rápidamente Carl descendió del lecho. Ahora Vera dormía apaciblemente, aunque su rostro estaba intensamente pálido. Rápidamente el médico salió al pasillo y en ese instante en la casa un reloj dio las 6 de la mañana. Ajustándose la bata, Carl descendió al cuarto de Bosch que estaba en la planta baja. Fue al llegar que... Muy buenos días, doctor. Gutmann dio un respingo. Ante sí estaba Iván, el criado de Bosch. El gigantesco hombre de rostro seroso le miraba con aire de perplejidad. ¿Desea algo, doctor? Quiero hablar con Bosch. El doctor Bosch no está en casa. ¿No está en casa? ¿Dónde fue? Allá, doctor. El dedo índice del mucamo indicaba la ventana. Por ella y a la luz del sol naciente veíase el viejo cementerio del pueblo. Algo sucede ahí, doctor. Está bien, Iván. Sirvo el desayuno a los señores. A mí no. Me vestiré en el acto e iré en busca de Bosch. Atienda a mi esposa si le es posible. Ha dormido mal anoche. Así lo haré, señor. Descuide. Los ojos mortecinos de Iván siguieron al doctor Goodman escaleras arriba. Luego el mucamo, lanzando una última mirada hacia el cementerio, se metió en la repostería. ¿Estás despierta, querida? Sí, mi amor. No he podido dormir en toda la noche. Oh, Carl, ¿qué sucede con mi brazo? Veremos qué dice Bosch. No está en la casa. Voy en su busca. Iván te servirá el desayuno. Oh, Iván. Es un buen hombre a pesar de su aspecto. Media hora más tarde, Gutmann se encaminaba rumbo al cementerio. Iván, con una bandeja, subía poco después el desayuno a la señora. Adelante. Los ojos de Iván y Vera se encontraron. El sujeto avanzó con paso extraño hasta el lecho. Depositó la bandeja provista de una mesilla de cama sobre ella y luego se irguió. Vera seguía todos los movimientos del hombre. Tú eres Iván. Tú eres Vera. El gigante hizo un leve movimiento y se sentó al borde del lecho. Los hermosos ojos de Vera chispeaban. Sus labios rojos ahora se entreabrieron en una sonrisa. Fuera, el sol comenzaba a remontarse en el horizonte. Mientras tanto, Gutmann corría hacia el cementerio en busca de su colega. Sabía que debía estar en la cripta de los Carbide. Sin vacilar, se dirigió a ella. ¡Doctor Bosch! ¿Está usted ahí? Nadie contestó al llamado del médico. Rápidamente penetró y sin vacilar descendió por la escalerilla. ¡Bosch! ¿Dónde diablos está usted? Buenos días, Gutmann. Rápidamente el médico giró sobre sus talones. En el umbral de la puerta que daba a la escalera que acababa de descender estaba el doctor Bosch con los brazos cruzados contemplando al visitante. Creí que habría traído consigo al comisionado Wald. ¿Pero dónde estaba usted? Fuera. Lo llamé y no contestó. Estamos en el cementerio, Goodman. Hay que guardar silencio. ¿Quién le dijo que podía encontrarme aquí? Iván. Suponía. ¿Qué le pasa? Quiero que examine a Vera, doctor. ¿Yo? ¿Es usted su médico de cabecera? Pero Vera tiene una quemadura cerca del hombro. ¿Una quemadura? ¿Y por qué lo desasosiega eso? Seamos sinceros. Usted está asustado, Bosch. Lo que le he dicho le ha afectado. ¿Usted piensa que...? Anoche lo pensé. No sé por qué, pero lo pensé. Ella me contó que había tenido un sueño en que era atacada por un monstruo. Y ese monstruo la había herido. ¿Es una herida o una quemadura? Ambas cosas, al parecer. Es una quemadura extraña. Guzmán, amigo mío, es usted un hombre fuerte y sabrá sobreponerse a cualquier contingencia. ¿Qué diablos me quiere decir? ¿Es cáncer? ¿Alguna cosa grave? No hay síntomas de cáncer, doctor Borch. No se trata de eso. Salgamos de aquí, doctor Goodman. Antes quiero saber algo. ¿Qué hace usted aquí, doctor? Los ojos del doctor Bosch se perdieron en un punto en la pared. Apretó los puños y su rostro anguloso se hizo duro como la piedra. Evidentemente Bosch estaba decidido a llevar a cabo algún plan entre los cadáveres de esa cripta. Necesito abrir todos esos sepulcros, Goodman. Usted está empecinado, Bosch. ¿Estúpido? ¿Empecinado? ¿Acaso no ha sido usted una de las víctimas de ellos? Si no es por mi intervención... Excúseme, Bosch. No quise ofenderlo. Creo que tiene usted razón. Debemos abrir esos sepulcros. Sin duda alguna que uno de los Carlsbad... ¿De los Carlsbad, dice usted? Yo diría más bien una de las Carlsbad. ¿Qué quiere decir? Antes le pregunté si usted sabría sobreponerse a cualquier contingencia. Sí, hable de una vez. Al comienzo creí que el monstruo que ha asolado a este pueblo desde hace 500 años era uno de los descendientes masculinos de los Carlsbad. Pero en este preciso instante me doy cuenta de mi error. No se trata de un Carlsbad, sino de una Carlsbad. ¿Una mujer? Sí, doctor Goodman. Su esposa. El vampiro de Carlsbad no tiene necesariamente que ser un vampiro. Puede tratarse de una vampiro, colega. Hasta hoy yo había estado en un error. Creí que el monstruo podría provenir de un descendiente de Friedrich von Carlsbad, del sexo masculino, pero puede tratarse de uno del sexo opuesto. Usted habló de mi esposa, Bosch. Iván y yo lo adivinamos en cuanto ella entró a mi casa, Goodman. Lo siento. ¿Habla usted en serio? Absolutamente en serio. No hace mucho me preguntó usted qué hacía aquí abajo. Pues le demostraré que tengo razón en cuanto a la de su esposa y en lo que se refiere también a lo que hago aquí abajo. Venga conmigo. ¿Dónde me lleva? Antes necesito una explicación clara de sus desvaríos. Si es que los desvaríos tienen explicación. ¿Desvariaba yo cuando le aseguraba que existía un vampiro en Carlsbad? Usted ha sido una de sus víctimas, Carl. Sígame. Le demostraré una verdad que para usted ha de ser dolorosa, pero no por eso menos verdad. Los dos hombres se encaminaron hacia una de las galerías de nichos. Bosch se detuvo frente a uno cuya lápida se leía Vera von Carlsbad, fallecida el 9 de enero de 1913. ¿Vera von Carlsbad? Vera se llama también su esposa, Carl. Bosch recogió del piso un pico y con él comenzó a destruir el cemento del nicho. Usted iba a trabajar aquí. Iba a abrir eso. Ya lo ve. ¿Pero quién piensa encontrar dentro? Si encontrara algo, amigo mío, mi teoría se derrumbaría. Y usted tendría todas las razones del mundo para bofetearme. Pero como no encontraré nada, significará que la razón me asiste. Por una hora Bosch trabajó arduamente. Carl se había sentado en el piso y con la cabeza entre las manos observaba el trabajo de su colega. La débil luz del sol se filtraba apenas por algunos tragaluces, pero era suficiente para aquella labor. Ya estoy terminando, Guzmán. ¿Quiere ayudarme con el ataúd? ¡Venga! Los dos retiraron el ataúd del nicho, una vez que Bosch hubo destruido totalmente la losa que lo cerraba. ¡Con cuidado, Goodman, con cuidado! ¡Eso es! No quiero ver eso, Bosch. No quiere enfrentarse a la realidad, Carr. No puedo creer que mi mujer sea... No estamos seguros del todo. Es la simple palabra de un médico como yo contra la verdad de la ciencia. Los muertos no debieran levantarse de sus tumbas. Sin embargo, hay un signo, el único que puede revivirlos, aún contra las leyes de Dios. ¿Usted está blasfemando? No, no blasfemo, no. Hay un signo poderosísimo. El signo de Vampa. ¿El signo de Vampa? El rostro de Bosch estaba transfigurado al decir esto. Sí, estamos bajo el signo de Vampa. Abramos el ataúd. En un abrir y cerrar de ojos, la tapa fue destruida y dentro... ¡Madre santa! Ya lo ve. El cadáver de Vera von Karlsbeide no está aquí. ¡Esto es una locura! ¡Es imposible! Improbable que... Un cadáver con apenas 30 años de finado no puede disolverse como una momia, doctor Goodman. Aquí debiéramos haber encontrado un esqueleto o algo más, pero no está. Aún así, no puedo creerlo. Allá usted. Ahora ya sabe a qué atenerse. Hablaré con el comisionado Barr. ¡No! ¡No, no, doctor Bosch! ¡Se lo suplico! Yo haré lo que haya que hacerse. Me llevaré a Vera de este pueblo. Nos marcharemos para nunca más volver, pero... Deme 48 horas de plazo. Es que usted no se da cuenta de lo que dice. Su mujer es un monstruo. Bajo ese cuerpo humano se oculta una bestia que no ha trepidado siquiera en atacarlo a usted anoche. Su vida y la de todo Karlsbeide peligra, Goodman. ¿Pero cree que no le comprendo? Entonces procedamos. Por lo menos déjeme a mí decírselo a Bald. ¿Decirle? ¿Qué? Las pruebas son irrefutables. El vampiro de Karlsbeide es... ¡Carl! ¡Vera! ¡Vera! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, Carl! ¡Ha sido terrible! ¿Qué sucede, señora Goodman? ¡Iván! ¡Está muerto! ¿Iván? ¡Sí! ¿Pero qué ha sucedido? ¡Ese ataúd abierto! ¡Oh, Dios! Eso es simplemente un ataúd. Los ojillos del doctor Bosch se clavaron en el semblante de Vera Goodman. La joven miraba el ataúd abierto con expresión entre curiosa, aterrada y suspicaz. Vamos a casa, Goodman. Rápido. Cuando los dos hombres seguidos de la aterrada Vera penetraban en el dormitorio de esta, encontraron el cuerpo muerto de Iván tendido junto al lecho. La bandeja con el desayuno había caído sobre las ropas. Bosch avanzó rápidamente hasta su criado. Un gran charco de sangre que había manado de una herida en la yugular enmarcaba la caída cabeza del gigante. ¿Qué ha sucedido, Vera? ¡Este hombre está completamente desangrado! Bosch, inclinado junto al muerto, palpaba la sangre coagulada. Sus ojos miraban atentamente la faz cadavérica de Iván. Vera, que había dejado de llorar, miraba a su vez a Bosch. Goodman era un extrañado espectador de todo aquello y no dejaba de pensar en que algo inusitado había sucedido en esa alcoba y que acabara con la vida de Iván. ¿Pero qué ha sucedido, Vera? Él me atacó. Quiso propasarse. Fue terrible, Carl. Tuve que defenderme. ¿Cómo se defendió usted, Vera? Con el tenedor. Creo que se lo clavé en la garganta. Goodman, venga aquí y mire esto. Los ojos de Bosch estaban clavados en Vera con expresión interrogadora. Los ojos de los dos se encontraron mientras Goodman se inclinaba a examinar la herida de Iván. Eran solamente dos pequeños pinchazos exactamente en la yugular, y aquello bastó para casi desangrar el corpachón de Iván. Sudando copiosamente, Goodman se irguió. ¿Ha comprendido? Sí. Deme 24 horas, Butch, y yo sabré qué debo hacer. ¿De qué están hablando? ¿Llamarán al comisionado Balt? Oh, Carl, ¿qué me van a hacer? Cálmate, querida. Doctor Butch, déjenos solos. Está bien. ¿Qué más está decirle? Que no debe tocar nada. Menos el cadáver de Iván. Hasta que llegue Balt. Vera, lo sé todo. Sé todo lo que estás ocultándome. Dime la verdad. Ya la dije, Carl. ¿Dudas de mí? Iván me atacó, estaba frenético. Tuve que defenderme. Vera, tú eres un vampiro. Carl, ¿qué estás diciendo? Oh, creo que estoy loco, Vera. ¿Por qué no me dices toda la verdad? ¿Cómo te hiciste esa herida en el hombro? ¿Cómo mataste a Iván? Dijiste que con el tenedor. Pero en el cuello aparecen solamente dos pinchaduras. Y eso lo hacen los vampiros. Querido, no sé de qué me hablas. ¿Cómo es posible que dudes de mí, hija? Y la hermosa cabeza de Vera se apoyó en el hombro de su marido. Carl comprendió que estaba irremisiblemente perdido de amor por su mujer. En su fuero interno decidió terminar con aquellas dudas y defender a Vera contra todos. Quizá la proximidad del cuerpo de su esposa a sus efluvios cautivaban a Carl, haciéndole perder hasta cierto punto la potestad de razonar claramente. Sí, tienes razón. Me estoy dejando influir por Butch. Butch, cuánto le odio. Llamaré yo mismo a Balt y le contaremos todo, tal cual ha sucedido. ¿Me defenderás, Carl? Pero ¿cómo no hacerlo, Vera? Eres mi mujer y te amo. Eres tan bueno. Ahora no temo a nada ni a nadie. La mujer besó los labios de su marido. Cuando Goodman salió de la alcoba seguido de Vera, en los labios llevaba un sabor salobre, semejante al de la sangre fresca. Se pasó el pañuelo por la boca y la tela blanca se manchó ligeramente de rosado. ¿Qué sucede? Nada, no te preocupes. No salgas de la casa para nada, Vera. Media hora después, el comisionado Bald se presentaba en la casa del doctor Bosch. Goodman lo puso en antecedentes de lo sucedido. Vera, con los ojos húmedos de llanto, estaba sentada escuchando atentamente y respondiendo de vez en cuando a algunas preguntas del comisionado. Tendré que arrestarla preventivamente, señora Goodman. Lo siento mucho. ¿Podría ella permanecer arrestada aquí mismo mientras se ventilan las primeras diligencias del proceso? Imposible. Bajo mi absoluta responsabilidad y la del doctor Butch. Él no se negará a servir de fiador de mi esposa. Eso va contra la ley. Tendré que hablar con el juez Brun. De todos modos, acepto. Eso sí, no salga de esta casa por ningún motivo, señora Goodman. Gracias, comisionado. Ahora, muéstrenme el cadáver. Nada en concreto logró Balt del examen del cadáver. Cuando los dos hombres volvieron al salón... Debió usted emplear una gran fuerza para clavar el tenedor en el cuello de Iván, señora Goodman. Tiene usted que tomar en cuenta que el estado de ánimo de mi esposa al sentirse agredida era completamente... Comprendo, doctor, que usted quiera salir en defensa de su esposa, pero me gustaría oír de labios de ella misma su propia versión. Es como dice mi esposo. Cuando me di cuenta de las verdaderas intenciones de Iván, creí morir. El miedo me dio fuerzas, y empuñando el tenedor lo hinqué con fuerza en el cuello del hombre. Creo que después de eso, me desmayé. Me había transformado en una asesina. Comprendo, señora Goodman, comprendo. Bien, usted mismo encárguese de hacer levantar el cadáver una vez que el juez Brun haya extendido el documento pertinente, doctor Goodman. Está bien, comisionado. Seré trasladada a la capital, comisionado. Y solamente al asiento judicial de este distrito, señor. Allí será juzgada. Pero eso debe decidirlo el juez local. ¿Qué me harán, Carl? ¿Qué me harán? Señora Goodman, según mi teoría, el jurado sabrá comprender que usted actuó en defensa propia. Con un buen abogado, puede usted ser declarada absolutamente inocente. Gracias, Pal. Creo que podemos contar con usted. Oh, por cierto. Jamás me gustó este hombre llamado Iván. No sé a ciencia cierta por qué el doctor Bosch lo tenía a su servicio. ¿Jamás hubo aquí otra servidumbre? Nunca que yo sepa. Bien, señora, señor, me retiro. ¿Dónde está el doctor Bosch, Carl? No sé. Seguramente debe estar en el hospital. ¿Es el juez? ¡Imposible! Val acaba de marcharse. Rápidamente, Goodman se dirigió a la puerta de calle. La abrió. En el umbral estaba el auxiliar del hospital de nombre Beba. El hombre parecía un tanto agitado. ¿Qué sucede, Beba? ¿No está aquí el doctor Bosch? No, creí que estaría en el hospital. Por allá no lo hemos visto en la mañana. Siempre suele llegar temprano. ¿Qué pasa? El hijo de la señora Paulus ha muerto. Haga el favor de venir conmigo, doctor. El niño está en el hospital.